al comité provincial y a su presidente, pues nuestra su responsabilidad y confianza de cara al comité de Ubrique. Como digo, bueno, las distintas responsabilidades pues lógicamente nos lleva, como digo, a estar más en comunicación a nivel provincial y bueno, siempre como dice, la información es poder, ¿no? Entonces está siempre pendiente de que esa información que recibe pues de manera actualizada y continuamente, y esas son cuestiones importantes y siempre pues, como digo, para nosotros muy importante que estemos representados los cuatro concejales pues de manera conjunta en trabajar con el provincial de Cádiz. Hemos hecho esta misma la semana pasada, ha sido a través de videoconferencia, porque claro, el comité provincial pues en sí eran casi 100 y pico personas, y al final es un grupo importante, y pues lógicamente pues de seguir trabajando todos en conjunto por la provincia de Cádiz, y cada uno desde sus propias localidades. Bueno, pero, para finalizar, bueno, como digo, en esa misma conversación, hablando con el delegado de Medio Ambiente, hablando del PGOU, también una cuestión tan importante del PGOU de Ubrique, pues también hemos estado en conversaciones porque quiere, de alguna manera, pues pasarse por Ubrique para otras inversiones que se van a realizar, que eso ya dará la información el delegado en estos días. Y también, pues lógicamente, estuvimos hablando, ¿no?, de la gran decisión del presidente Juanma Moreno, ¿no?, en una cuestión tan importante, ¿no?, como una inversión que se hace en la sierra de 17 millones de euros de la economía circular. Ha sido en donde, en toda Andalucía, en la sierra, donde el presidente de la Junta ha invertido en una cuestión tan importante como esta inversión, ¿no?, que va en toda la sierra, 17 millones de euros. Y, lógicamente, bueno, se pretende con esta economía circular, ¿no?, una revolución que plantea el presidente Juanma Moreno, el Grupo Popular, pues con esta inversión también que se realiza en la planta de compostaje de Villamartín, donde va a haber una inversión de 9,5 millones de euros en esa planta de compostaje. La otra, hasta los 17 millones, pues son inversiones que se recogen para la incorporación de vehículos en este caso. Esta decisión ya viene determinada por Europa. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la responsable de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, ha informado en la sesión ordinaria de junio sobre los actos que se han llevado a cabo en la localidad para celebrar la cuarta semana de la diversidad. También ha dado a conocer la convocatoria de un curso sobre el uso no sexista del lenguaje. Con respecto a la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, informar que el pasado 15 de junio se presentó la Semana de la Diversidad en colaboración con la Asociación Avanza LGTBI de Ubrique. Se presentó el cartel a la que acudió la alcaldesa y el compañero de juventud, Antonio Marté. El día 21, dentro de esta Semana de la Diversidad, se puso en el Ayuntamiento la bandera LGTBI y se hizo la lectura de manifiesto por parte de la Asociación Avanza, a la que también acudieron representantes de la Asociación Delta, como miembros de toda la corporación. Y después de la puesta de bandera y de la lectura del manifiesto, se tuvo lugar en el convento la proyección del documental de Manolita Schen, a la que también acudieron diferentes miembros de la corporación. Y en el día de ayer, ya como final de la Semana de la Diversidad, pues tuvimos la oportunidad de inaugurar a las 8 de la tarde en el convento la exposición itinerante de la Diputación de Cádiz, Cádiz, una provincia de colores, que se presentó por la mañana en la Diputación y acto seguido nos la trajeron para que la pudiéramos inaugurar aquí en la localidad. A esta inauguración vino la diputada del área de Igualdad, Carmen Collado, y acudió también la alcaldesa Isabel Gómez, teniente de alcaldía y diputado provincial Manuel Ángel Chacón, y también miembro de la Asociación Avanza y de Delta. También dentro de esta delegación, ya fuera de las actividades de la Semana de la Diversidad, sí que el 17 de junio comenzó una actividad formativa dentro de los trabajadores y trabajadoras municipales que han querido participar sobre el uso no sexista del lenguaje. Y con respecto a la delegación de la emisora municipal de radio, ayer fue el consejo de radio para determinar la programación de verano, y siguiendo pues la información que nos dio la dirección de la radio, pues se aprobó por todos los miembros que acudieron. También en la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado al pleno sobre las contrataciones efectuadas a través de los distintos planes, ofertas de empleo y bolsa social. Desde mi delegación de personal quería dar cuenta de las contrataciones que se han realizado desde el 25 de mayo al 28 de junio de este año. Han sido un total de 40 contrataciones, de los cuales 7 han sido agrarios por la bolsa especial específica que se tiene para ello en el ayuntamiento. Por ofertas al SAE se ha contratado 6 peones del Profea, un oficial de primera del Profea y 4 oficiales para obras municipales, así como un ayudante para la biblioteca. Después, a través de la bolsa social, se han contratado 6 peones, 7 personas para la limpieza de edificios públicos, 2 para vigilancia del yacimiento Curi y 1 para pintura de tráfico. Y se ha puesto en marcha ya las primeras contrataciones del plan de cooperación local de Diputación a través de una base de selección específica, y se han contratado un operario de mantenimiento, 2 socorristas, un arquitecto técnico y un arquitecto. Como digo, un total de 40 contrataciones. El orden por categoría de la bolsa de empleo, la bolsa que conocemos como bolsa social a fecha de hoy, es el siguiente. Peón de obra va por el número 17, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 6, en la conducción de vehículos municipales todavía no ha habido ninguna contratación en esta bolsa porque la persona que está contratada sigue con la... o sea, se contrató en la bolsa anterior. En la limpieza de edificios públicos vamos por el número 51, ordenanza y mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 7, vigilancia, mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri va por el número 3 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música, evidentemente todavía no había ninguna contratación hasta el próximo curso por esta bolsa. Desde mi delegación de Medio Ambiente, decir que como todos los meses, la empresa Tiza se encarga de la desratización, desinsectación y desinfección de nuestra localidad. Ha tenido 4 intervenciones y se han revisado 206 puntos. Los avisos realizados y terminados en GECOR en este mes, son desde el 25 de mayo a día de hoy, han sido 35 avisos y, como digo, todos terminados. Y pasa a dar lectura también al informe de la policía, ya que mi compañero José Antonio, el concejal de policía, no se encuentra presente en este pleno. Sí pasa a dar el informe que pasa el jefe de la policía. Desde Seguridad Ciudadana se han atendido 55 servicios, desde actos vandálicos, hurtos, daños, violencia de género y familiar, reyertas, identificaciones, alteración del orden público, vigilancia, alarma, incendio, detenidos, quejas vecinales, entre otros. En tráfico se han realizado 148 servicios, entre los que se destacan accidentes de tráfico, inmovilizaciones de vehículos, retirada con grúa, regulación del tráfico a la salida y entrada de menores a los colegios y horas punta, atestados contra la seguridad del tráfico, controles de alcoholismo y droga, vehículos abandonados, infracciones, entre otros. En trámites judiciales se han realizado 32 servicios, citaciones, control de localizaciones permanentes, notificaciones urgentes, control de órdenes de alejamiento, investigación, etcétera. 24 trámites administrativos, como cambio de domicilio, notificaciones, trámites de investigación, etcétera. Y otro, intervenciones conjuntas con la Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. En el plan especial de tráfico y seguridad ciudadana de la 25 subida Ubrique de Local. Por otro lado, el delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique presenta esta semana la nueva web de turismo de nuestra localidad en 2 actos que se van a celebrar tanto en Ubrique como en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz. José Antonio Orellana ha destacado que el objetivo de esta web es abrir una ventana al exterior para la promoción y difusión de todos los elementos turísticos ubriqueños, facilitando al visitante todo lo necesario para que su estancia sea lo más cómoda, atractiva y agradable posible.